Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colón Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les va, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. De fondo tenemos la pieza musical Yarabí, interpretada por Sona Yobarte, la primera instrumentista profesional de Cora. Les invito a escuchar y descargar este podcast en la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz y mando saludos al equipo de radio. Estamos ya en el séptimo programa de este año, continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria y pregrabamos este programa. Saludamos a todo el público que nos está sintonizando desde diferentes espacios en Chiapas, en México, más allá de nuestras fronteras y por supuesto un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria de la UNICH. En esta emisión hemos preparado materiales en el marco del 16 aniversario de Los Colores de la Voz. Tenemos entrevistas, felicitaciones y por supuesto me sumo a las felicitaciones a todo el equipo que ha hecho posible y que continúa haciendo posible este programa. Son 16 años ya de estar al aire. Ha sido toda una serie de experiencias y de aprendizajes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a colaborar en este programa. También les traemos materiales referentes al Día Mundial de la Lengua Materna. Nuestro compañero Daniel Álvarez preparó una cápsula y continuaremos conociendo las leyendas de Chiapas. Alejandro López nos va a contar la leyenda del túnel de San Cristóbal de las Casas. Y para quienes están esperando la información referente al cine, el equipo Pocinema nos preparó su cápsula cinéfila. Hoy nos van a comentar sobre la cinta Nightmare Alley del director mexicano Guillermo del Toro. Les recordamos la importancia del cuidado de la salud ante la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos y les traemos mensajes referentes a esto. También tendremos una colaboración de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en el Día Mundial de la Radio. En la sección CLUM, la maestra Lubia Pérez, profesora de lenguas originarias de la UNICH, nos va a dar un mensaje y también les tenemos una pieza musical de la sexta vocal. Los Colores de la Voz se suma a la felicitación del canal Rongo Rongo Chiapas, que recientemente celebró su cuarto aniversario. Muchas felicidades a nuestro compañero Miguel de Jesús Hernández Paniagua y a toda su familia. Él es un colaborador de este programa, que vengan muchos aniversarios más. Y hablando de felicitaciones, nos sumamos a felicitar también a los profesores investigadores de la UNICH que en este año han refrendado su permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, los doctores Joaquín Peña Piña, José Bastián y Gómez, José Luis Ulbarán López y el reciente ingreso del doctor Luis Adrián Miranda Pérez. Muchas felicidades. Y bueno, en el marco de estas felicitaciones dentro del campo de la investigación, y también nos sumamos a la felicitación del equipo que encabeza el doctor León Enrique Ávila Romero, responsable técnico de un proyecto que fue aprobado en la convocatoria del CONACYT, elaboración de propuestas de proyectos de investigación e incidencia que contribuyan a la producción, protección, reconocimiento y resignificación de las memorias y la diversidad cultural y biocultural en México. Este trabajo lo realiza en coordinación con el maestro Rodolfo Plinio, la ingeniera Claudia Mosqueda, el doctor Carlos Rodríguez Valenius de la UAM Xochimilco, el doctor Jorge Magaña de la UNACH y el maestro Marcos Girón de Xochoblum. Muchas felicidades a todo el equipo por este trabajo que van a llevar a cabo. Y ahora les invito a que escuchen algunas efemérides, no sin antes recordarles que también pueden visitar la página web y redes sociales de la UNICH con información importante para ustedes. El 15 de febrero de 1926 nace el violinista clásico y compositor mexicano Rubén Fuentes. Dentro de algunas de sus canciones más conocidas están Cien Años, La Viquina y El Son de la Negra. El 15 de febrero de 2014 muere Federico Campbell, autor de algunas obras como La Clave Morse, La Invención del Poder e Infame Turba. Y un 18 de febrero de 1564 muere Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los genios del Renacimiento. Dentro de algunas de sus obras están La Piedad, Moisés, La Noche y el diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano y pinturas de la Capilla Sixtina. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y un 21 de febrero, pero del año 2000, muere el escritor y periodista mexicano Fernando Benítez. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar los mensajes de felicitación de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y el fotógrafo Martín Barrios, por el 16 aniversario de Los Colores de la Voz? Quédense escuchando este programa. Febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, y qué mejor marco para recordar que desde hace 16 años se produce en San Cristóbal de las Casas un programa de radio universitaria. Se trata de Los Colores de la Voz, proyecto emprendido por docentes y estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, quienes se constituyeron como un grupo de trabajo innovador y visionario. Ellos fueron capaces de impulsar este proyecto radiofónico con la finalidad de promover contenidos que dan cuenta de la diversidad lingüística y cultural de Chiapas, así como contenidos científicos y tecnológicos, además de música regional y cápsulas informativas. Desde entonces, a pesar del tiempo transcurrido y los diversos problemas que sin duda han atravesado, Los Colores de la Voz sigue transmitiéndose y se difunde a través del portal de la universidad, brindando a docentes, investigadores, personas egresadas, grupos sociales y desde luego a los estudiantes de esta universidad, especialmente a los de la Licenciatura de Comunicación Intercultural, un espacio de aprendizaje y de expresión. A 16 años de haberse iniciado este proyecto, quiero expresar mis felicitaciones a quienes lo han sostenido con esfuerzo, a quienes han marcado el rumbo y lo han proyectado a través de la radio local. De manera especial, a quien se encuentra hoy al frente de este programa, a la doctora María Gabriela López Suárez, también al personal de la Coordinación de Extensión y Difusión de la UNICH, al doctor Luis Bolaños, a cada estudiante que se involucra en las distintas tareas que demanda la producción, y a todas las personas que participan en los programas que integran Los Colores de la Voz, los cuales se difunden semana a semana. Son 16 años de trabajo arduo que merecen el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad universitaria, que se siente orgullosa de contar con este espacio de expresión y construcción de una ciudadanía activa y responsable, que promueve la diversidad cultural, el uso de las lenguas originarias y la vinculación de nuestra universidad con la sociedad, ofreciendo temas de interés que nos mantienen bien informados. Muchas felicidades a todo el equipo de Los Colores de la Voz y muchos años más poniendo en alto el nombre de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Costa Chiapaneca le saluda a su amigo Martín Barrios, apasionado de la luz y de todas las cosas bellas que nos rodean. En los caminos que he recorrido tuve la dicha en el 2004 de ser de los primeros en enterarme del nacimiento de una nueva universidad para Chiapas. Y sí, a invitación del doctor Andrés Fábregas Puch, fui uno de los primeros en formar parte en el área de difusión de esta importante casa de estudios. Tiempo después, debido a la necesidad de la cada vez más inquieta comunidad estudiantil, nació Los Colores de la Voz. En este espacio que es un escaparate para los unichenses, hoy es un gusto saber que este proyecto está más vivo que nunca, lleno de nuevas ideas y propuestas, y por supuesto, de nuevas voces. Enhorabuena, éxitos. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola a todo nuestro público Radio Escucha, continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente del programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de producción, claro, con muchísimo, muchísimo cariño. Estamos en su programa Los Colores de la Voz y les recordamos escucharlo a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también se pueden descargar el podcast en nuestra red social de Facebook oficial, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Continuando con los contenidos del día de hoy, orgullosamente y agradecidos de igual manera, podemos decirles que este su programa Los Colores de la Voz cumple en el mes de febrero su 16º aniversario, y para ello tenemos la siguiente entrevista realizada por Alejandro López al profesor investigador de la UNICH, Luis Fernando Bolaños Gordillo. Adelante con la entrevista. Los Colores de la Voz es un programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas con el acompañamiento del equipo docente y la colaboración de estudiantes, en su mayoría de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que los acompaña jueves tras jueves, compartiéndole diversas producciones radiofónicas y que hasta el día de hoy ha estado 16 años al aire, cumpliendo así, en este mes de febrero, su 16 aniversario. Pero ¿cómo fue que inició este programa de Los Colores de la Voz? Para saber sobre ello, tenemos la entrevista con uno de los fundadores de este programa, el doctor Luis Bolaños Gordillo. Él es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y nos cuenta un poco de cómo inició este programa de Los Colores de la Voz. el inicio del programa de radio institucional Los Colores de la Voz se dio el primer miércoles de febrero del año 2006 como parte de la instrucción que tuve del doctor Andrés Fábregas Puch, rector fundador de esta casa de estudios, para generar un espacio de difusión y de divulgación radiofónica que tuviera al menos un impacto tanto local como regional en la región Altos Xochitl-Xelcal. ¿Habrá alguna anécdota que quisiera compartir respecto al programa? Más que anécdotas, pues este programa pues tiene una historia muy vasta, porque prácticamente llevamos 16 años haciendo entrevistas a investigadores, a académicos, a personajes destacados, y la principal característica es que desde el principio el programa ha sido conducido por estudiantes de comunicación intercultural, ¿no? Siendo usted uno de los fundadores de este programa, ¿qué significa para usted que este programa haya llegado a su 16 aniversario? Llegar a 16 años pues significa muchas cosas, principalmente el hecho de ser una escuela radiofónica para muchas alumnas, para muchos alumnos, quienes desde la producción o la locución han hecho una trayectoria destacada, ¿no? Ese es, digamos, el principal significado que le doy al programa de Los Colores de la Voz, y esperamos cumplir muchos más al aire. Lo saluda el profesor Luis Bolaños Gordillo, les mando un abrazo y que pasen una linda tarde. Agradezco la entrevista al doctor Luis Bolaños Gordillo y felicito a Los Colores de la Voz por su 16 aniversario. Por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Uno de los medios más importantes de comunicación para la sociedad, históricamente, es la radiodifusión o la radio. Para ello, presentamos la felicitación de la maestra Suemi Cruz Díaz, integrante del equipo de la Coordinación de Extensión y Difusión de la UNICH, quien también forma parte del equipo que ha colaborado en Los Colores de la Voz. Vamos con la felicitación. Hola, ¿qué tal? Les saluda Suemi y el día de hoy quiero enviar una felicitación al equipo de la Universidad Intercultural de Chiapas por su compromiso y el trabajo que hacen para hacer posible cada emisión del programa Los Colores de la Voz, que nació hace 16 años y sigue haciendo contenido de valor y semana a semana es transmitida a través de la XRA Radio 1. Me llena de alegría haber sido parte de este programa que sin duda alguna sigue contribuyendo a la formación profesional de quienes eligen a la Universidad Intercultural de Chiapas como su casa de estudios. Cada persona que forma parte del equipo de este programa le pone un toque especial y hace que se pinte de diferentes colores en cada emisión. Y esto ha sido a través de diferentes generaciones, ya de varias generaciones. Por ello deseo que sean muchos años más de hacer magia con su voz a través de la radio. ¡Feliz aniversario! Continuando con el marco del Día Mundial de la Radio, presentamos la colaboración de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Adelante con esta colaboración. Día Mundial de la Radio, bienvenidas mujeres de todo el mundo a hacer radio y a hacer que su palabra cuente. Estrella López Solís, de Radio Aire Zapoteco. Dicila Tukeli Tupadiush Ganizua Radio Ni. Les mandamos un cordial saludo desde Radio Buxita Aire Zapoteco. Ichas Patila Wotanda Pisilik, de Bacalal, Yakala, Waibelotik, Aikoptikini, Yakawesheles, Bayes Patila Wotanik, de Pilha Amalia Hernández Guzmán, de Yash Atejunlita Kopujibal, de Jasmil

Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Sean bienvenidos a este tercer segmento de este subprograma de Los Colores de la Voz. Los saluda Alejandro López y les invito a quedarse escuchando el programa y al mismo tiempo les mando un saludo afectuoso. Para iniciar este tercer bloque, iniciaremos con una cápsula que nos habla sobre el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Es una fecha muy importante. Tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y la educación multilingüe, así como también el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y lenguas originarias que se hablan en todo el mundo. Para saber más sobre esta fecha, el compañero Daniel Álvarez nos preparó una cápsula. Lengua materna se le da a la lengua que las personas aprendemos desde la infancia y que por lo general es también hablada por nuestros padres y abuelos. Es en este sentido que cobra su relevancia cultural. La manera en la que nos comunicamos determina, entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, con los otros individuos y con nosotros mismos como sujetos de un acervo cultural y una historia personal. La iniciativa de declarar el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna es la Organización Amantes de la Lengua Materna del Mundo, compuesta por hablantes de idiomas inglés, kuchi, cantonés, alemán, filipino, bengalí e hindú, que durante la década de 1990 le solicitó a la UNESCO y a las Naciones Unidas declarar este día como conmemoración mundial de las lenguas maternas. A partir de esta solicitud, la UNESCO les manifestó que la petición debía venir de parte de un país miembro, razón por la cual acudieron al gobierno de Bangladesh, que a través de su secretario de Educación realizó la solicitud oficial a esta organización internacional. Las lenguas maternas juegan un papel sumamente relevante para la trascendencia de la cultura y la identidad. Es por ello por lo cual se ha establecido una fecha para conmemorar y concientizar a la población sobre la importancia de las lenguas maternas en pueblos indígenas que progresivamente han sufrido un impacto en su cultura debido a la omisión del aprendizaje de sus respectivas lenguas maternas. De cara a la conmemoración, la Universidad Intercultural de Chiapas invita a las actividades que se realizarán este próximo 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Los accesos serán a través de Zoom y podrás ver la transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook Live de la página oficial de la UNICH. Estas dinámicas se llevarán a cabo en un horario de 9 de la mañana a 1:45 de la tarde. Para más información pueden acceder a la página oficial de la institución @universidad.unich. Ahí podrán encontrar más información sobre esta y otras convocatorias más. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Las leyendas son parte de una memoria histórica, es esa tradición oral que se comparte de generación en generación y que de cierta manera nos transmite esos conocimientos que nuestros antepasados nos han dejado y también parte de la historia que se vive en algún lugar en especial. Y ahora les presento la leyenda El Túnel de San Cristóbal de las Casas. Esto es una producción realizada por su servidor. La leyenda del túnel de San Cristóbal de las Casas. El relato alrededor de esta leyenda es muy variado, pues no se tiene una idea exacta de su origen. Sin embargo, hay quienes dicen que este túnel cuenta con muchas entradas subterráneas, donde una de estas se encuentra en el antiguo convento de Santo Domingo, en la parte norte de la ciudad, y desde allí sigue su camino hacia el templo de San Francisco, solo para finalizar en el convento de las Madres Violentas. Pero esto no es todo, ya que también se cuenta que este túnel cuenta con otras ramificaciones que se extienden hacia diversos lugares, lugares de la ciudad. Además, muchas personas alegan que dentro de este túnel se encuentran muchos tesoros de inmenso valor, los cuales están conformados por muchas de las joyas que solían adornar a las imágenes religiosas, y el motivo de haberlas ocultado es debido al pánico que ocurrió cuando se llevó a cabo la disputa y guerra de la Reforma Mexicana. Existe una anécdota popular que nos cuenta que en el año 1911, cuando este conflicto estaba en pleno apogeo, algunos de los soldados se decidieron esconder en el pozo justo en la entrada del antiguo convento de Santo Domingo. Además, también se menciona que estos fueron los primeros en toparse con las joyas y riquezas que había allí, pero que nunca lograron salir del pozo. Del mismo modo, esta anécdota nos cuenta que muchas otras personas han conseguido ingresar al pozo, pero que ninguna ha logrado salir con vida de allí. Y estas almas se convirtieron en los guardianes de los pozos, destinadas a ahuyentar a todos los que se acerquen. Tiempo después, finalmente dieron con el pozo y en la comunidad se pusieron de acuerdo para sellarlo, por lo que llevaron las máquinas para hacerlo y lo consiguieron. Pero a los pocos días, todos los que participaron en esto murieron en circunstancias sospechosas, y esto se le atribuyó a la maldición del pozo. Del portal La Casita del Horror, por los colores de la voz, Alejandro López. El cine, como lo conocemos hoy en día, son esas proyecciones cinematográficas que nos comparten diversas historias y que, como coloquialmente se dice, nos llega al alma, compartiéndonos distintos sentimientos, emociones y, por qué no, hasta frustraciones. Ahora les presento la cápsula cinéfila realizada por el equipo Podcinema. Hoy nos comentarán sobre la cinta Nick Mare Alley, del director mexicano Guillermo del Toro. Acérquense y vean uno de los misterios inexplicables del universo. ¿Es hombre o bestia? Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. En la cápsula pasada hablamos de algunas películas que podrían estar nominadas a los premios Oscar, y el pasado 8 de febrero se dieron a conocer las listas oficiales de los nominados en cada una de las categorías, en la que destaca Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro, en la categoría A Mejor Película. Por ello, creo que es motivo suficiente para que hablemos de la película del director mexicano. Guillermo del Toro tiene una frase icónica, y es cuando le preguntan que cómo hace para crear a esos mundos fantásticos, a lo que él responde: soy mexicano. Y sí, quizá tiene razón, en México pueden existir mundos fantásticos, basta con mencionar al Día de Muertos. Pero ¿por qué creo que es necesario recordar esto? Y es porque Guillermo del Toro, a pesar de llevar mucho tiempo sin hacer una película en México, sí retoma elementos que te recuerdan a la cultura mexicana: el circo. Si bien el circo no es algo que pertenezca a la cultura de México, esta sí la ha adoptado y la ha transformado a lo que nosotros conocemos como feria. Basta con poner el ejemplo de la mujer con cuerpo de araña que aparece en Nightmare Alley, con la mujer con cuerpo de cocodrilo que quizá la mayoría de nosotros vio en la feria local. Por otro lado está el tema que trae a colación, que es la manipulación en masas y estas personas que mienten a otras con tal de obtener un beneficio propio. Además, nos invita a una reflexión acerca de la verdad, y es que la verdad siempre prevalece ante la mentira. Por ello es merecedora de todas las nominaciones que tiene, y eso que no he mencionado toda la belleza estética y técnica que tiene por detrás, porque en serio es muy buena. Así que yo creo que Nightmare Alley es firme candidata a llevarse el premio a mejor película. El Callejón de las Almas Perdidas es algo que sinceramente no es el género que me gusta ver, pero no me arrepiento de verla, porque en serio te muestra algo de las personas que a veces no conocemos. El ver cómo la ambición destruye y qué tanto puedes caer me dejó perpleja. Asimismo, me llamó mucho la atención cómo los actores se apegan perfectamente con sus personajes y es digno de admirar. Guillermo del Toro siempre me impresiona más con cada película. También me gustaría mencionar que la ambientación hace que resalte más el drama y el suspenso de la película. Y al final, ni se diga, está muy bueno. Sin duda, la recomiendo. Nightmare Alley es una película con una variedad de escenas sombrías que juega con la violencia simbólica, mezclado con un tema muy interesante, que en este caso es acerca de los monstruos, pero no como Guillermo del Toro nos ha acostumbrado, más bien presenta un tipo de monstruosidad humana, generado por muchos factores, como los traumas, ambiciones, engaños y la culpa, por lo que a mi parecer, toda la película gira en torno a una frase, que es dicha por uno de los personajes: cuando un hombre se cree sus propias mentiras, empieza a creer que tiene el poder y se queda cegado. Finalmente podemos ver la decadencia del personaje, acompañado de una atmósfera de desesperación. Por los colores de la voz, Héctor González, Víctor Manuel Moreno y Janely Hernández. ¿Es hombre o bestia? Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces. Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Continuamos en su programa Los Colores de la Voz, en este su cuarto bloque, el segmento Klum. Con Daniel Álvarez, y es un gusto para mí seguir acompañándolos. Lavarse las manos constantemente, utilizar desinfectante idóneo para sanitizarnos, utilizar cubrebocas en lugares expuestos y evitar aglomeraciones son algunas de las recomendaciones que son determinantes para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19. Recuerden, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos, a sus seres queridos y a la sociedad en general que busca un mejor porvenir. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y en esta sección Klum, que lleva 2 años compartiendo materiales en lenguas originarias de Chiapas y México, presentamos el mensaje de la maestra Luvia Pérez, profesora de lenguas originarias en la UNICH. Soy Luvia Pérez, hablante de la lengua tzotzil originaria de Chenaló, Chiapas. Voy a hablarles un poco de la importancia de las lenguas originarias en la radio. La radio es un medio para difundir nuestra lengua materna, ya sea el tzotzil, el tzeltal, el chol, el tojolabal, el mam, el zoque, cualquiera de nuestras lenguas que hay en nuestro estado de Chiapas. Pues sabemos de que en el estado hay una gran riqueza cultural y nuestra lengua materna es parte de nuestras raíces que debemos de difundir en todo momento sus cuentos, leyendas, historias de nuestros pueblos, podemos preguntarles a nuestros papás, abuelos o también personas que conocemos, o aunque no conozcamos, podemos ir a la comunidad o en el pueblo para preguntar alguna historia, para preguntar igual cómo siembra su maíz, cómo siembra su frijol, o alguna historia del pueblo, pero en nuestra lengua materna. Y entonces esto enriquece el oído, le enriquece el oído a la población. Y aunque esté trabajando la señora o el señor en el campo, pero su oído está fijo, está escuchando la radio. Entonces la radio es un medio importante para la difusión de nuestra lengua materna, y que también debemos de seguir preservándola a través de nosotros, los que podemos aún grabar, podemos trabajar radio, y aunque no sepas grabar, pero igual podemos aprender. Entonces este mensaje va para los jóvenes, de que podemos trabajar nuestra lengua materna a través de la radio para que se siga fortaleciendo nuestras lenguas, nuestras raíces, que es parte de nuestra identidad cultural. Kola balikta akotolik, bochotik chavayutik, chavanukoshuk, tiyunghechelan, tzotzkoplal, tita jluk, estikta radio, ichbatzik optik, chavanukoshukta akotolik. A continuación, presentamos la agrupación La Sexta Vocal, que interpretan sus canciones en lengua zoque y son originarios de Ocotepec, Chiapas. La canción es Metzapat Buscándote. Adelante con la canción. Me Y bueno, agradecemos mucho a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en este su programa Los Colores de la Voz. Se agradece la participación del equipo de producción del programa, a nuestros conductores y por supuesto al espacio que nos permite la XRA, además de ustedes que siempre están al pendiente semana tras semana en este su programa Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Saludos y bendiciones. No hets yepal kop ayehetik ayungudik tayan merkules tabakim oras bater kakal hanashich kop ayeh litas bonil kopetik ayabotik tatik swasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora inyach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.